Una imagen vale más que mil palabras. Imagínate una animación, un video. Se supone que un video tiene alrededor de 32 imágenes por segundo. ¿Imaginas el mensaje tan grande que estamos obteniendo? Si una imagen nos da el equivalente a mil palabras, un video por cada segundo nos va a dar 32 imágenes, 32 mil palabras. Eso multiplicado por el número de segundos que dure ese video o ese mensaje. Eso es lo que hace una presentación de PowerPoint cuando tiene elementos multimedia, que son el audio, el video, las imágenes, las animaciones, etc. Eso es lo que contendrá este curso, elementos fáciles de reproducir de tal manera que tu curso sea muy atractivo. Hasta luego y bienvenido.